Soy aquel que al pasar por aquel camino real le preguntaron el nombre y los que no le creyeron empezaron a exclamar: se ha vuelto loco este hombre, aquel que ayer te cantó, que tanto te deleitó y escuchaste en la radio, ese que hoy vestido de pelotero se la dio de jonronero como un bate en el estadio. De Cuba vengo y cubano soy, de Cuba salgo y a Cuba voy. De Cuba vengo y cubano soy, de Cuba salgo y a Cuba voy. Ese que ahorita conversó contigo un poco y hasta le gritaron loco, yo soy el hijo de Cita. Ese que siempre tiene presente una frase de cariño cuando lo aclaman los niños, cuando lo aplaude la gente. Yo soy aquel, aquel soy yo. De Cuba vengo y cubano soy, de Cuba salgo y a Cuba voy. De Cuba vengo y cubano soy, de Cuba salgo y a Cuba voy. El Kiki, musiquita. Miami, la gente me está escuchando. De Cuba vengo y a Cuba voy. Aquí llegué, yo llegué porque llegué. De Cuba vengo y a Cuba voy. De Cuba vengo y cubano soy. De Cuba salgo y a Cuba voy. De Cuba vengo y cubano soy. De Cuba salgo y a Cuba voy. Bueno, me voy que me deje el avión. Y aquí, pa' Cuba.